tuve una entrevista con la diputada Sandra Fonseca. Fonseca, sí, fui, pedí una audiencia, me atendió y bueno, y es como que vi un cierto, como que quedamos en el juego, en medio del juego político. ¿Por qué? Porque el proyecto fue presentado por un diputado opositor al oficialismo. Y es como que dice, no, esto no lo van a aprobar ni lo van a debatir siquiera porque el diputado putea al gobernador y todo, o sea, y yo digo, ¿y qué culpa tenemos nosotras si estamos hablando de derechos? O sea, estamos hablando que las compañeras mueren a los 35 años. O sea, la esperanza de vida de una compañera trans es de 35 años y la mayoría, o sea, el 65% muere de los 20 a los 29 años. Y el otro porcentaje de los 30 a los 40. O sea, esto es un caso de vida o muerte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quedamos en el juego de ellos? O sea, nosotras necesitamos que el Estado se haga cargo, que nos apoye. Simplemente, o sea, te doy un ejemplo. En Chubut, por ejemplo, las compañeras tienen aprobada el proyecto. Y hoy, o sea, la realidad es otra, porque yo he ido y las compañeras ya se están anotando a las escuelas, que tienen que terminar el secundario, están unas que ya lo terminaron, están inscribiéndose en las universidades, y esto te cambia una realidad. O sea, te mejora la calidad de vida. Pero bueno, acá es una provincia muy conservadora y encima quedamos en medio del juego de ellos.